9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Bienvenidos a otra emisión de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Laura Brizol, enfrente mío Ignacio Encordano. ¿Por qué te reís tanto? ¿Cómo andas, Laurita? Porque bien. Estoy contenta. Ah, estoy muy contenta, bien. No, pero... Saludamos a la producción. Camila Bonetti, Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani, Laura Cañupán y Guillo Tomoyose nos ayudan. Y en la operación técnica, Nico Pérez. Vamos a nombrar a Laura Garzón, que igual está en Colombia, pero bueno. ¿La nombramos? No, no sé. ¿No quiere ponerla? Y no sé. No sé si nos estará escuchando, es el tema. Yo creo que sí. Ahora nos empieza a hablar... Por acá, por MSN. Bueno, esperamos. Para mandar mensajitos. Vamos a decir las vías de comunicación para que la gente nos llame. Y se ganen entradas, ahora les vamos a contar cuáles. Nos pueden llamar a la producción al 4899-1647. Pueden enviarnos un mail a lacocinadelperiodismo@gmail.com. También en lacocina@radiopalermo.com. Exactamente, se pueden ganar entradas. Tienen que responder una pregunta. La consigna del día. La consigna del día tiene que ver con los aumentos que hay en el gas. ¿Cuánto te vino? El tarifazo. ¿Cuánto te vino vos, sabes? No tengo idea. No tengo idea. No maneja esas cosas. Mis papis se encargan. Pero bueno. No, a mi abuela sé que le llegaron más de 200 pesos. Y estaba la puteada, la jubilación no la alcanza ni para... Para pagar el gas solamente. Sí, creo que tuvo que destinar todo ahí al gas. Malísimo. Después le vamos a preguntar a las chicas y a los chicos, te estoy mirando, Sebastián, ¿cuánto llegó? ¿Cuánto le vino del tarifazo? Que a mí no me llegó mucho, me llegó lo mismo zafaste, que siempre. Yo zafé. No sé por qué, pero zafaste. Porque no estoy nunca en casa. En tu edificio debe haber llegado cuentas abultadas, seguramente. Acá Camila dice que le llegó 145. Lindo, ¿no? Lo dice indignadísima. Y bueno, la consigna entonces tiene que ver con eso. ¿Qué van a hacer para pagar el gas? ¿Qué van a vender? ¿Qué van a dejar de gastar, si se claro. quiere? ¿Qué cosas vas a resignar? Claro, quizás resignan algún gasto extra mensual para tener que pagar el gas, porque la verdad que la plata no está alcanzando. Yo tengo un compañero que tuvo que pagar, que le llegó, todavía no lo tuvo que pagar, 500 pesos. Y ese tuvo que resignar por lo menos las salidas nocturnas, me imagino. No sé, no le pregunté. Bueno, ¿qué vas a hacer vos para pagar el gas? Tenés que llamarnos al... 5197-5338. Repetimos. Sí. 5197-5338. Te podés ganar dos entradas para ir a ver o Los Monolocos, que es una historia de humor, y en realidad es un stand-up, que se dan los viernes a las 12:30 en Corrientes al 1660. O si no, podés ver un drama... que se llama Ausencia, que están los domingos a las 7 de la tarde en el Teatro Puerta Roja en la Valle 3636. Nos llamás, respondés qué vas a hacer para pagar el gas y te llevas las entradas. Y nos dejás alguna forma de que te podamos contactar, ¿no? Algún mail, algún teléfono, que sí. No vamos a pasar al aire, pero para que nosotros podamos contactarnos y darte las entradas. Claro, porque la semana pasada, Gonzalo, si nos estás escuchando... Vos te habías ganado entradas para ir al teatro y bueno, no sabíamos a dónde comunicarnos porque no dejaste así nada. Así que si estás escuchando nuevamente, te pedimos que por favor te comuniques al 5197-5338 y nos dejes ahí un contacto para que podamos hablar. Si no, está el vos. Teléfono de la producción también. También el 4899-1647. Ahí para que llame Gonzalo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va a ser el programa de hoy? Y el programa de hoy va a ser un poco atípico, si quiere, porque vamos a tocar tres temas. Vamos a empezar con lo de Venezuela, el cierre de las emisoras. Después vamos a estar hablando un poco del problemita que hubo entre el diario La Nación y la CIDE, la Secretaría de Inteligencia. Y también del debate que surgió entre el escritor Aguinis y el periodista Berbisky. Vamos a ver tres temas vamos a tocar hoy. Es un programa especial, si se quiere. ¿Un popurrí? Un popurrí, más dinámico. Y vamos a empezar con lo que pasó en Venezuela, que en realidad es una seguidilla. Viene de hace rato y nosotros ya hablamos del tema anteriormente. Ya hablamos, sí. Pero vamos a retomarlo porque, bueno, nos pareció un hecho de gravedad como en general a todos los medios. El cierre de las 34 emisoras en Caracas. A cargo de la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que depende del ministerio que maneja Diosdado Cabello, que ha decretado el cese de la transmisión de 34 radios. ¿Por qué? Porque ellos aducen diferentes cuestiones, todas apegadas a la ley, según dice el gobierno del bolivariano Chávez. Puede ser o porque no contaban con los permisos actualizados para transmitir, o porque falleció el titular de la concesión y esta concesión es intransferible. Es solamente, claro, eso pasa en casi todos los países. Pero las mismas emisoras dicen que, en realidad fue una de las que salió en su defensa, dice, en realidad nosotros intentamos hacer todos los papeles como debían ser, como el Estado dice ponerse que tiene al día, que ponernos al día. Pero cada vez que íbamos nos decían, bueno, vengan de acá 2 meses, bueno, les falta tal cosa, bueno, vengan de acá 5 meses, bueno. Y en realidad le terminan sacando la licencia. Ponía muchas trabas para las renovaciones y lo... Y obviamente no están en regla. No están en regla, no están en legales, si se quiere. Y han cerrado 34 y hay alrededor de 200, más de 200, que están en vista por supuestas irregularidades de este tipo. Exactamente. A esto se le suma el problema que ya viene acarreando hace un año casi, Globovisión. Una cadena, una de las cadenas más grandes de Venezuela y que es fiel opositora a todo el régimen de Chávez. Sí, hubo protestas frente al canal por parte de agrupaciones que defienden a Chávez. Uh-huh. Hubo disturbios. Hubo uno muy importante. La señora Lina Ron. Exactamente. Que el diario Perfil de acá la tituló como la Delía de Chávez. La Delía venezolana. Claro. Como la fuerza de choque, si se quiere, de Hugo Chávez, que fue a Globovisión y generaron destrozos y sí. Por eso está siendo procesada y sí, ya hasta ahora tiene prisión. Nueve causas en su contra, ¿no? Muchísimo. Situación complicada. Otro tema más que es neural también a todo lo que está pasando en Venezuela es el tema de la nueva ley orgánica de educación, uh-huh, que también atentaría en principio con la democracia. Además, la ley de delitos mediáticos. Que Chávez se dio vuelta, dijo, no era lo que... Parece que tuvo que retroceder ante la oleada de críticas que llovieron desde la oposición y de los medios, ¿no? Porque pretendía castigar a los periodistas a 4 años de cárcel. Hasta 4 años. Hasta año de 4 años de cárcel por divulgar información falsa o manipulada. ¿Y quiénes iban a decir que es... Y que vaya en perjuicio de los intereses del Estado o la moral pública? Claro, pero eso es... Términos totalmente difusos que... Totalmente subjetivos. Requieren de la arbitrariedad de algún juez, claro, para ser castigado. Pero bueno, ante la oleada, como repito, que surgió de todas las asociaciones periodísticas, la CIP, la Agencia Internacional de Radio, bueno... Los medios de afuera. Los medios, claro. La OEA. La OEA. Múltiples voces en contra de esta ley que finalmente Chávez debió retroceder y dijo como que eran solo ideas. Sí. Eran solo ideas dentro del gobierno, pero la realidad es que Cabello, que es el encargado de regular todos estos temas de telecomunicaciones en Venezuela, dijo que esto no era una idea, ¿no? Era más que una idea. Que había firmes convicciones de hacerlo. Y dijo textualmente, es agradable que después de tanto tiempo, por vía de una ley, se pueda hacer esto. Y también por la vía de las decisiones de la Conatel. Pareciera que comenzó un nuevo periodo de radiodifusión venezolana. O sea que la idea era más que una idea. Era un proyecto concreto que finalmente Chávez debió frenar porque se le iban todos al humo. ¿Y ahora qué va a pasar? Esto queda ahí... ¿A la expectativa? ¿Qué va a estar? Parece que está todo convulsionado. Hay manifestaciones en contra de del cierre de estas 34 emisoras, pero se sigue investigando porque parece que los cierres van a continuar. Sí, como dijiste recién, hay más de 200 emisoras que están ahí a la vista. Y por el momento no se ha decretado ningún otro cierre, pero habría muchos con irregularidades. Bueno, Globovisión está ahí. Globovisión también está. Tiene no sé cuántos procesos, no sé ahora exactamente el número, pero tanto Ravel, que es el presidente de Globovisión, como Zuloaga, que es el dueño, no pueden dejar Venezuela, no pueden salir de Venezuela. Y llama la atención también el tono de la disputa. Por un lado, Cabello, que es como la cara visible del gobierno venezolano en estos temas, y por el otro lado, las situaciones mediáticas, ¿no? Cabello llegó a decir que los venezolanos están preocupados porque se envenenan con lo que consumen de Globovisión o medios como El Nacional y El Universal, y tiene réplicas de los manifestantes culpándolo de fascistas, de que es una dictadura, que no hay libertad de expresión en lo más mínimo, y que el gobierno lo único que pretende con todos estos hechos es controlar todo lo que se dice. Por eso el tema está muy... muy picante, muy caliente, y debimos retomarlo. Sí, sobre todo con el último atentado de la señora Lina Ron. Claro. A Globovisión. Que bueno, pone en duda otra vez el régimen de Chávez. Bueno, por eso vamos a tratar de hablar más adelante con alguien que nos aclare un poco el panorama. Sí, ahora en un ratito hablamos. Te quería decir otra cosa. ¿Por qué se, que esto también lo vamos a preguntar, por qué se polariza tanto la política y la economía en Venezuela? Vos fíjate que es chavismo o antichavismo, no hay blanco o, pareciera, o negro. Claro, lo que no, se ve, lo que vemos de acá, por lo menos. Sí, pareciera que no hay o partidos o medios o bueno, diarios, no sé, algo que esté en un centro, ¿entendés? Que no sea o chavista, que no adhiera a ultranza a una u otra postura. De acá, de nuestro lugar, es complicado analizar porque no estamos en el día a día, pero por lo que se ve en los medios es totalmente un escenario polarizado, un contexto de controversia y conflicto permanente que empapa a todos los temas, a temas mediáticos, temas de política, temas económicos, temas sociales como la ley de educación, que la gente está de un lado o del otro. Vamos a un pequeño corte y ya venimos, seguimos hablando de Globovisión.